la gente que no se ha reconciliado con el Señor, siempre anda buscando algunas razones para pelear. Se enojan por todo, se arman los tremendos líos en la familia, porque se ponen a opinar de política y va. Prosperidad. Esa es otra cosa que encierra el concepto paz. Prosperidad. Porque ya no hay razón de luchar para quitar a otros algo que uno quiere, porque ya tenemos ese algo. Estamos satisfechos con lo que ya tenemos. Entonces no necesitamos andar envidiando el auto, el otro gallo, el auto del frente, que no, mi vecino tiene, se compró tan auto. Que no andamos en esa. Una paz. Y el último concepto es felicidad. Porque, hermano, mientras más uno va profundizando esto con el Señor y Dios va trabajando en la vida de uno, llega un momento que a usted no, hay muchas cosas, por no decir bastante más, de la que ya no le interesan. Lo único que quiero es viajar. Lo único que quiero es ver a Génesis cuando venga. Pero a veces digo yo, y si no fuera a ver a Génesis, me moriría. Hay muchas cosas por las cuales no me moriría ya. En cambio, uno ve así, pero lo máximo, lo máximo. Ver a un artista, por ejemplo, no sé, un ejemplo burdo a lo mejor. Pero bueno, esa es la paz que da el espíritu. Paciencia. El griego, lo voy a leer, es macrotimia. Macrotimia. Parece que la terminación imia, ¿dónde está? Por aquí se sienta. Ahí está, la Valeria. Yo capto todo donde se sienta. Le puedo decir con ojos cerrados dónde están. Todos tienen la misma ubicación. Los que cambiaron ahora y me sorprendieron hace un tiempo es Boris con la Cristina. Ya, se fueron para allá. Bueno, estamos hablando de un punto muy importante, la paciencia. Significa longanimidad. Eso no tiene nada que ver con las longanizas. Longanimidad. Esta palabra yo la recuerdo tan profundamente, porque la verdad es que cuando nos salieron de la primera iglesia, nos juntamos en una casa el día domingo, y el hermano René Vera, de las Asambleas de Dios, él fue a compartir con nosotros y un poco a consolarnos y todo. Y él habló de la longanimidad, por eso siempre me acuerdo, que es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Hay gente que se deprime y se desploma totalmente, pero uno de los frutos del Espíritu a uno le hace levantarse de las ruinas y seguir. Apacibilidad, indulgencia. ¿Qué más es paciencia? Constancia. Constancia, sí. Perseverancia. Perseverancia es firmeza, capacidad de soportar y hacer sin quejas, como sirviendo al Señor y esperando que se cumpla el Dios para nuestra vida. A veces estamos tan impetuosos. Dios me habló, me dijo algo que iba a hacer, y yo empiezo, me afano y me turbo por todos lados buscando ese algo para hacerlo. Y no tenemos la paciencia de esperar. No solamente Dios habla, sino que también da el tiempo correcto. ¿Qué más es paciencia? La paciencia habla del extremo control. Una persona que es paciencia no pierde fácilmente la paciencia. O sea, que es paciente no pierde fácilmente la paciencia. ¿Se da cuenta? Es equilibrado, es tranquilo. Y resistencia en vengarse, en responder a provocación, insulto, ofensa, abuso o algo indebido hacia tu persona. Eso le va a dar una pauta. Por eso siempre existen esas personas, esos hermanos que Dios suele colocar alrededor nuestro, que tienen la habilidad de hacerle pisar el palito, como digo yo. Le dicen una cuestión y uno ¡ah! Entonces, cuando usted no haga ¡ah!, quiere decir que algo está pasando con usted. Es el opuesto de enojo e ira, y se junta con la misericordia. Es que el paciente puede darse el lujo de tener misericordia, hermano. La paciencia se va forjando, va madurando a través de las circunstancias que Dios permite que pasemos. Esa es la paciencia. Quinto aspecto del fruto del Espíritu, benignidad. Y después está bondad. Se habla de, por todas las partes que estuve buscando y buceando por ahí, son las virtudes gemelas, porque son similares. Pero benignidad significa amabilidad, bondad, integridad, excelencia y suavidad de carácter. Dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros, habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. Hay gente que es sumamente amable, pero quiero decirle que la amabilidad es fruto del Espíritu. La persona que es benigna, oye, ¿por qué no abren una ventana o algo? Porque algunos están cabeceando. Así que párense todos, como decía la... Párense todos y siéntense, ya. Porque yo estoy chapinando y... ¡Ya! Dígale al hermano al lado. A ver, dígale al hermano al lado. ¡Paciencia! Hay que soportar a la predicadora. ¡Ya! Se despertaron. Porque esto es muy importante, hermano. Y no, y de verdad que es muy importante. No porque lo esté diciendo yo, sino porque realmente siento la urgencia de Dios de que esto es importante. Benignidad. Amabilidad, bondad, integridad, excelencia y suavidad de carácter. Dulzura de disposición. Le dicen algo y usted... No, dulzura, hermano. ¿Qué más? El que es benigno no anda malhumorado, ni amargado, sino al que al contrario tiene la capacidad para corregir a otros y endulzar el carácter irritable de otros. Si usted anda como una bomba y va a punto de estallar y se encuentra con un hombre lleno del Espíritu Santo, con la amabilidad flor de pie, es generoso y tiene sumo cuidado en no dañar a los demás. Como ustedes se dan cuenta, todos los aspectos del fruto del Espíritu Santo están interconectados. Fíjese que el espíritu de benignidad reconforta a otros. Sexto es bondad, la otra parte de estas virtudes gemelas. Significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. Pero cuando estudiamos a fondo el amor, nos dimos cuenta, a ver si alguien se acuerda lo que era la bondad. ¿Se acuerda alguien? El pato que se esconde detrás del Luca ahí para que yo no lo mire. Pato, ¿qué es lo que es la bondad? No aprendiste nada. ¿Qué es la bondad? ¿Era la posibilidad de pensar en otros? ¿Pensar en otros? ¿Cómo no escucho? Sí, sí está ligado con eso. Es el amor en acción, hermano. Acciones, acciones. Pase usted. No, pase yo. ¿Se acuerda? Ya. Fe. Y aquí sí que me pegué, hermano. Realmente me asombré porque no tenía idea. No tenía idea. La fe como fruto del Espíritu Santo... Tiene que ver con la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con otra cosa que no sospechamos, o yo no sospechaba, por lo menos. Fíjese que se refiere a la fidelidad, honestidad de una persona, lealtad, compromiso, constantes e invariables. Fidelidad constante e invariable. Es la virtud por medio de la cual el Espíritu Santo nos ayuda a ser fieles y confiables. ¿Es usted una persona confiable? Esta fidelidad se manifiesta en las relaciones del creyente con Dios, con sus semejantes y con uno mismo. La persona que tiene este aspecto del fruto tiene un carácter que se puede depender en él. Ah, el pato Jano. Hombre de con fe, yo puedo confiar en él. Me voy a la playa y él va a dirigir todo aquí, la música. Hola, Roxana. ¿Ya? Eso es.